Señoras y señores, nos estamos preparando para volver al aire en cualquier momento, ¿eh? Y tanto nos estamos preparando que ya estamos recolectando un montón de material como para estar preparados para el evento, imagínate. Entre otras cosas, Javier Isurieta desde España nos ha preparado algunas entrevistas exclusivas para Tiempos Violentos y nosotros queremos compartirla con ustedes. Por ejemplo, hay en ciernes una nota con Rock and Roll, con Rolf Kasparek, el guitarrista y cantante de Running Wild, la famosa banda germana que, digamos, se mete en el tema de la piratería de lleno, que se marchó por poco tiempo y protagonizó el regreso más rápido del mundo y que tiene un nuevo disco preparado que se llama Resilient. Bueno, todo eso lo estaremos armando en estos días para anunciarles en cualquier momento el regreso al aire y vamos a tener, por supuesto, esta nota. Mientras tanto, un saludo de Rolf Kasparek y Port Royal, uno de los grandes temas de Running Wild. Hi, this is Walt from Running Wild, and you're listening to Tiempos Violentos. A veces tenemos mucha suerte y la oportunidad de entrevistar a través de algún corresponsal o amigo a uno de esos tipos que no tuvimos nunca la oportunidad de ver en la Argentina. Es el caso de Mark Farner, nada menos que el líder de Grand Funk Railroad. Si no te suena el nombre por nada en particular, bueno, pregúntale a tus viejos o por lo menos te tiene que sonar de los Simpsons, porque se trata de la banda favorita de Homero y en aquel capítulo Homer Palooza, creo que se llamaba, les dice a los chicos, a Bart y Lisa, si no los conocen y demás. Bart y Lisa, por supuesto, no tienen ni la menor idea. Aunque no se trata de una banda desconocida en absoluto, y en 1970 era la banda que más discos vendía en Estados Unidos. Por no mencionar que el Shea Stadium, ¿se acuerdan de aquel estadio donde los Beatles hacían gritar a las adolescentes hasta que tapaban con sus gritos el sonido de la música que estaban haciendo? Bueno, los Grand Funk Railroad, un año después, habían logrado vender el estadio completo, es decir, los tickets del estadio completo, nada menos que en 72 horas batiendo el récord de los Beatles. O sea que llegó a ser una banda tremendamente conocida en su momento. Era un trío en aquel entonces. Hoy todavía continúan, y de hecho continúan como quinteto. Y uno de los integrantes adicionales es nada menos que Bruce Kulick, aquel que fuera guitarrista de Kiss. Toma mate. Bueno, la cuestión es que Lucas Gordon hizo una entrevista con Mark Farner y nosotros vamos a pasar algunos fragmentos. Por ejemplo, en algún momento le pregunta qué están haciendo en materia de grabaciones y dice Mark Farner que están editando un single llamado Take You Out, en el sentido de sacar a bailar, por ejemplo. Fíjate, acá está Mark Farner hablando. The album is coming, but this is the single for right now because this is what we can do. My son, my youngest boy, he broke his neck 3 years ago. He's quadriplegic. He's paralyzed from the neck down, and he's on life support. He's on a ventilator. So our life changed, and now our son is at home. You know, we take care of him, and I gotta provide for him. Yes, right. So I gotta stay busy. I gotta make music. Bueno, esta era en realidad la segunda respuesta que teníamos del extracto de Mark, pero dice, el disco vendrá, pero este es el single por ahora. Mi hijo más chico quedó cuadripléjico hace 3 años al romperse el cuello, no puede moverse de la cabeza hacia abajo y respira a través de un tubo. Mi vida cambió rotundamente. Nuestro hijo vive con nosotros y lo cuidamos. Tengo que ser el proveedor y es por eso que tengo que mantenerme ocupado. Tengo que hacer música. ¿Era el 1 ese el que pasaste? Ah, era el 2, está bien. Porque para el 1 era lo de Take You Out. A ver. A young man at a dance looking at a girl across the dance floor and he's watching her as she's moving and his fantasy is I'm gonna take you out because I'm gonna come over there, I'm gonna dance so good with you, I'm gonna be so sexy with you, I'm gonna make you feel like a woman. And you know, this is all his fantasy because guys, they want to dance, but they don't have the balls to get up and go out on the dance floor because they think they're going to look like a fool or something, really. So this song is to encourage men, boys, gentlemen, get your ass out on the dance floor and shake it. That's bueno, acá lo está contando de una manera particular de qué trata Take You Out. Y el tipo es muy expresivo para contar las cosas, como habrás notado por el tono, por lo menos. Y dice, la letra se trata de un joven mirando a una muchacha bailar en una pista, estando en una pista de baile, perdón, y él fantasea con sacarla a bailar, ser muy sexy, hacerla sentir como una mujer de verdad. Todo en su fantasía, porque los hombres quieren bailar, pero no tienen las pelotas para entrar a la pista de baile, porque piensan que van a quedar como unos tontos. Esta canción es para darle coraje a los chicos, hombres, caballeros en general, para que arrastren su culo y se pongan a bailar en la pista. De eso se trata. Mira, tiene mucha razón Mark Farner. A mí me costaba un horror y por eso en una pista de baile siempre fui un desastre. Nunca me expliqué cómo hacer para sacar a bailar, pero no por falta de intención, ¿eh? Yo cabeceaba y cabeceaba, cabeceaba y no metía una. Hasta que me di cuenta que la pista de baile no era para mí. No solo porque no sabía bailar, sino también porque no podía hablar. Que siempre lo que me molestó a mí en la pista de baile era eso. Convencido, de alguna manera, que mis dotes estaban en la palabra, por ejemplo, ¿no? Bueno, más tarde me di cuenta de que al que nace barrigón es al yudo que lo fajen. ¿Qué vamos a decir? Hay también un comentario, para que veas lo reciente que fue este reportaje, sobre el cover de We're an American Band, el tema emblemático de Grand Funk Railroad, hecho recientemente por Rob Zombie. ¿Qué le pareció a Mark Farner este tema? I think the Rob Zombie cover is great. You know, it's not like they didn't try to do it like Grand Funk did it, but they made it fat and it's theirs. I mean, it's that version. There's no denying it. And it rocks. It rocks. Badass. Dice, creo que el cover de Rob Zombie es genial. No trataron de copiarse de Grand Funk, de sonar como Grand Funk, sino que lo hicieron a su manera, grueso, y es de ellos, es su versión y la roquea. Palabra autorizada del padre de la canción, precisamente. Y lo que vos estabas esperando, si es que alguna vez van a venir a tocar a la Argentina, bueno, por lo menos se compromete a través de esta respuesta, fíjate. You know, I played in Brazil already, in Chile, in Venezuela, but we got to play Argentina. Peace and love, it's in the heart. It's all about forgiveness. The world, don't pay no attention to the world. The love in your heart, go to the love. Oh, it's man. In our music. Así dice el amigo Mark Farner, dice, ya tocamos en Brasil, Chile y Venezuela, pero tenemos que tocar en Argentina. Paz y amor, está en el corazón, todo se trata de perdonar, no le presten atención al mundo, todo está en el corazón, vayan con el amor, está en la música. Eso cuando le preguntamos, o le preguntó Lucas Gordon, si quería decirle algo a sus fans, además tiene un pedo místico importante con el tema de la religión y toda la historia. Pero bueno, más allá de todo, una gran oportunidad, agradecemos a Lucas por enviar este reportaje y quiero despachar este momento y esta nota con uno de mis temas favoritos de Grand Funk, nada menos que Black Licorice. Grítalo, Mark. pasa es que el otro día fueron los 22 años de La Colifata, la radio del Hospital Borda, y hubo una conexión, en realidad, bueno, fue el móvil de Rock and Pop hasta el hospital, y se transmitió desde ahí, digamos, junto con La Colifata. Y bueno, estuvo la Negra Bernassi, estuvo Tortonese, estuvo la gente de Day Tripper, de Gente Sexy, de Tierra de Locos. Bueno, Rock and Pop transmitió ese día desde ahí. Yo estaba en el móvil abajo charlando y se acerca un muchacho muy de así de apariencia muy formal. Le digo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dice, soy el pájaro. Me doy vuelta, lo miro, el pájaro de Alacrán. Claro, Walter Curry. Me requedé porque, claro, me desconcertó completamente el look, ¿no es cierto? Y digo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, ahí ando, estoy medio retirado. Trabajo aquí en el hospital. Hace 8 años que hago un taller de música. La relación entre la música y la cordura es realmente importante. Y funciona maravillosamente. Estuvimos charlando ahí de eso. Realmente un capo, Walter, ¿no? Y me da un disco y me dice, mirá, no es metal, pero escuchalo, te va a gustar, lo estoy haciendo con Bruno Puricelli, ¿te acordás? El cantante de Insectos y dos pibes más, y más que una banda de músicos, una banda de amigos. Realmente estamos muy contentos. Bueno, efectivamente me llevé el disco y lo escuché luego, y hay algo que te quiero pasar porque realmente está muy bien. Es en realidad un mashup. ¿Vos sabés lo que es un mashup? Cuando combinás dos canciones y las haces que coincidan, por decirlo de alguna manera. Bueno, la cuestión es que acá han hecho coincidir no dos temas de rock, uno del mejor rock, por supuesto, que es Kashmir de Led Zeppelin, con un tango que probablemente tiene la letra más fabulosa de todos los tiempos, pertenece a Enrique Santos Discépolo y es Uno. Sí, sí, se animaron a conjugar ambas cosas. Le mando un saludo grande a Walter Curry y vamos a escuchar La Loren, así se llama, haciendo su particular versión de Uno. Abrazaría tu ilusión. yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es el clamor del pueblo metalero.